Estoy dispuesto a seguir mis días de oscuridad. Ser uno más de entre el público está bueno ya. Vivo con mi familia.